Radio Cartón. Transmitiendo cultura de retaguardia desde el primer cuadro de la Perla, barrio chino de Guanajuato. Flores y colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, como todos los lunes de 6 a 7 aquí en radiocartón.com nos conectamos con el mundo de las plantas en México. Guillermo Rodríguez, su servidor, con colores, flores y colores de México. Aquí nuevamente con el buen Poncho en los controles y tenemos un invitado especial hoy que un ratito más vamos a hablar de él, músico, y que nos va a estar amenizando el festival Flores y Colores de México de Semana Santa, que cumple 4 años ya, el aniversario número 4 y la edición número 14. Entonces estén pendientes sobre el festival para Semana Santa. Y otra noticia, nos vamos a León, a la Feria de las Flores de León, como invitados Flores y Colores de México. Entonces no se despeguen de su radio, empezamos a hablar. Hoy vamos a hablar un poco de carnívoras, sobre el género pingüícola. Hace poco se descubrió una especie nueva para México, endémica aquí en la barranca de Huentitán y de Oblatos, y vamos a estar platicando sobre todas estas especies fabulosas que las conocemos como carnívoras, pero realmente son insectívoras. México cuenta con 48 especies de pingüícolas, nada más. Para hablar de carnívoras, pues hablamos de Europa, de Asia, de toda América. Tenemos la famosa Dionea o Venus atrapamoscas, tenemos las dróseras, tenemos las sarracenias, tenemos las nepentes. Bueno, empezando, la Venus atrapamosca es la más reconocida de todas las carnívoras. ¿Por qué? Porque es la que ves cómo se cierra la trampa. Inclusive ha sido tema de películas como La Tiendita de los Horrores, que es una planta gigante que luego el dueño le empieza a dar de comer su sangre y luego termina matando a los vecinos y se la da en pedazos. Es una película muy famosa de culto de terror, pero chistosamente es una carnívora, y es el miedo de, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, de los exploradores, de encontrarse plantas gigantes que se comieran a las personas. Entonces, esa es la Dionea o Venus atrapamoscas, que es la más famosa, que vemos cómo se cierra la trampa, que las hojas modificadas tienen piquitos, pareciera que fueran colmillos. Y Venus atrapamoscas, ¿por qué? Porque atrae mucho a las moscas, pero inclusive puede comer mariposas, pequeños vertebrados como ranitas y demás. En internet pueden checarlo y ver, es fabuloso cómo atrapa a sus víctimas esta planta. Otra planta que es del norte de América son las sarracenias, son estas carnívoras que viven también en los pantanos, igual que la Venus atrapamoscas y las dróseras en su mayoría, que son trampas que salen, tienen un rizoma y de la base del rizoma salen las trampas, son como trompetas, se puede decir, y hay gran variedad de sarracenias. Y aquí la trampa es, acercan a los insectos con su aroma y lo que hacen es resbalarse, caen a la trampa y no vuelven a salir. Son fabulosas, en lo particular son las que más me gustan y son de muy fácil cultivo en Guadalajara, también este género de insectívoras o de carnívoras. Y la otra que vamos a hablar en este bloque es de las dróseras, que son las carnívoras que tienen pegamento, tienen como tentáculos pequeños, que donde se pega el insecto y ya llegando, en cuanto se pega, se empieza a mover el insecto para liberarse, y entre más se mueve, la planta empieza a mover los filamentos más y más, hasta llegar a atraparlo completamente y enrollarlo. Entre ellos hay una drósera que no come insectos, realmente. Come el excremento de un escarabajo, que a su vez el escarabajo se come los insectos que se pegan a la planta. Hace una simbiosis con este insecto. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de las carnívoras, vamos a hablar un poquito más de las pingüícolas, y Carlos Ibarra, que vamos a tenerlo aquí de invitado, tú no te preocupes, aquí todos estamos platicando. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando, a Meche, que es siempre, ahora sí que nuestra fan número uno, desde el primer programa está con nosotros, con sus famosas galletitas de cacahuate. Para los que no las hayan probado, pues vengan aquí a La Rueda Cartonera, en el barrio chino de Guadalajara. Y un saludo para Meche, y un saludo nuevamente para Héctor e Ichel Watt, que están en Go Gráficos, que son los que nos hacen todo el diseño de todas las campañas de Flores y Colores de México. Un saludo a Diana y a Luis Almendares, que son colaboradores del festival, y también ya lo tendremos pronto aquí en la radio con todo lo de lombricultura, de lombricompost GDL, para que estén escuchando todos sus ¿cómo se puede decir? Sus tips para fertilizar las plantas de manera orgánica. Y no nomás eso, porque la lombriz roja californiana también se consume. Es un animalito, un invertebrado lleno de proteínas. Actualmente se consume mucho por la gente que hace ejercicio en los gimnasios, por la cantidad de proteínas naturales que tiene. Entonces vamos a estar próximamente con todos estos compañeros aquí en la radio. También la próxima semana viene Carnívoros GDL Carnívoro, que son los biólogos Abraham y Fernanda. Nos van a acompañar y ellos van a hablar un poco más de las plantas carnívoras. Ahorita vamos a dar una pequeña introducción. Y pues bueno, recuerden, pueden pedir sus canciones, pueden mandar saludos, pueden dar opiniones que les gustaría que hubiera en el programa, sobre qué y demás. Y tenemos una cita todos los lunes de 6 a 7 por radiocartón.com, y tenemos una cita en el Festival Flores y Colores de México, en el cuarto aniversario, en el Parque Metropolitano de Guadalajara, del 8 al 12 de abril de este año, en Semana Santa. Se cumplen 4 años ya del proyecto, 14 festivales, y estaremos de 9 de la mañana a 8 de la noche con todo lo necesario para tus colecciones. Este festival va dedicado a los cactus, entonces va a ser algo fabuloso simplemente por el hecho de que México tiene el 75% de las especies de cactus en el mundo. Entonces, pues bueno, vamos a una canción. Podríamos poner, pues, las brujas históricamente siempre manejan plantas. Vamos con la bruja para a ver qué nos dice, ¿no? Que nos vuelva calabaza, o que los vuelve calabaza. Hablando de la calabaza que dice la canción, es otra de las frutas o plantas que dio México al mundo. Es algo maravilloso. ¿Quién no se ha comido un dulce de calabaza? ¿O quién no se ha comido un guisado de calabacitas con queso? ¿Quién no ha pedido su calabacita o su calabaza, más bien su calaverita, con una calabaza para el Día de Muertos? Sobre todo esta tradición sigue en Michoacán y en el centro de México. En vez de pedir dulces por el Día de Brujas, se pide calaverita con una calabaza, ¿no? No sé si lo han visto, es algo muy bonito. Le sacan todo el centro a la calabaza, dejan la cáscara, le ponen ojos, boca y una vela adentro. Entonces andan los niños pidiendo su calaverita. Sobre todo lo recuerdo en la isla de Pátzcuaro, en Michoacán. Entonces es fabuloso. Bueno, entonces vamos con la canción La Bruja. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, y mamá me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me pone en sus piernas, me da de besito. Y dígame, y dígame, y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna y ninguna, y no sé, no ando en pretensiones de chuparla usted. A las 11 de la noche, a las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, para venir a quedar en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche. Hasta quisiera llorar, ay mamá, escóndete Petra, escóndete Juana, que ahí anda la bruja debajo de la almohada. Escóndete Petra y escóndete Goba, que ahí anda la bruja volando en tu escoba. Dígame y dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna y ninguna, y no sé, ¿cuánto en pretensiones de chuparla usted? Regresamos aquí en radiocartón.com, desde el barrio chino, desde la rueda cartonera, y bueno, ya escuchamos La Bruja. La Bruja yo creo que fue una de las primeras evoluciones de las plantas carnívoras, ¿no? Porque las brujas también comían carne, dicen. Hablando de las brujas, podrían ser los nahuales de Tonalá, que se convertían en animales feroces y se comían a la gente que se portaba mal. Podría ser una evolución también de la carnívora en cuestión, evolución cosmovisión de la cultura tonalteca. ¿Qué tal las conjeturas que sacamos aquí, ¿no? Las plantas se dan para sacar todo tipo de cosas. Bueno, el género pingüícola cuenta con alrededor de 100 especies aceptadas. ¿Qué significa esto? Que actualmente, con toda la diversidad que hay de plantas y demás, tú encuentras una especie en alguna parte del mundo y luego la encuentras a 20 kilómetros o 30, y siempre dicen, no, es una especie separada la que encontraste y que está descrita. Pero muchas veces son idénticas las especies con alguna variación de color o de tamaño. Esto sucede mucho en las orquídeas. Por eso se dice que son 100 especies aceptadas. Actualmente, con los estudios que hay de genética, se le puede sacar a nivel celular si son especies separadas o es la misma especie, aunque estén distribuidas en diferentes zonas a algunos kilómetros de diferencia. Bueno, el género pingüícola es el segundo género más diverso de la familia de las carnívoras o lentibulariáceas. Patibularacea. Perdón por mi latín, pero no se me da de repente. Entonces quiere decir que es un género dentro de la familia de las carnívoras, el segundo más importante. Se encuentra este género ampliamente distribuido en Euroasia, Norteamérica, México, por supuesto, Centroamérica, el Caribe y los Andes. Así es que estas carnívoras, gracias a la extensión territorial que tienen, donde viven y diferentes climas, podemos encontrar una variedad muy, muy, muy importante sobre estas plantas. Para los que no ubican las pingüícolas, son plantas que sus hojas son velludas, por lo regular están hacia pegadas en el piso. Hay algunas como la Moctezumae que tiene hojas más erectas, y los insectos, los pequeños insectos, se pegan a las hojas y es como las van degradando. Aquí en lo particular me tocó ver la primera población hace 15 años, aproximadamente 16, en unos paredones en Chilapa, Guerrero. Fue impresionante, porque yo nunca había visto una planta carnívora en su hábitat natural. Y me tocó ver una colonia de más de 100 plantas. Aparte en floración, son unas floraciones muy, muy interesantes. Son flores muy sencillas, pero de colores muy, muy interesantes, que salen del ápice de la planta, del centro o la corona. Son bastante, bastante agradables. Y verlas, la colonia, y verlas como parecía que estuvieran sucias, pero no, lo que estaban eran llenas de comida por los insectos que tenían pegados. A esto, porque se le pegan los insectos y demás, se le llaman tricomas o pelos, que son glandulares y tienen una secreción pegajosa. Por eso es que los insectos que llegan y se posan en las hojas, ya no se pueden escapar. Pueden atrapar pequeños artrópodos, así como cualquier tipo de zancudos, o por ejemplo, teniéndolas en casa, si tú pones una manzana, un plátano, alguna fruta ya muy madura, no sé si recuerdan cuando se madura la fruta en casa, cómo se llena de insectos cafecitos. Entonces, eso puede ayudar al cultivo aquí en la ciudad para que nuestras plantas de colección estén comiendo. Pero bueno, vamos a hablar un poco más ahorita de las carnívoras. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Ibarra, que va a estar en el Festival Flores y Colores de México en la cuarta edición, en el cuarto aniversario, perdón, en la 14ª edición, en el Parque Metropolitano de Guadalajara, en las Torres Amarillas. Pues ahora sí que amenizando nuestro festival. El festival pasado estuvo el Buen Fer, ahí con música de cámara. Y ahora vamos a tener a Carlos Ibarra. Estamos ya planeando todo, cómo va a ser el Guateque, para todos los que nos gusta la música mexicana, la música tradicional, la música... ¿Cómo se puede decir, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Memo. Pues aquí un placer compartiendo micrófonos contigo y con Ponchito aquí en los controles. Muchas gracias, buena tarde para todos. ¿Qué es lo que nos vas a estar tocando? ¿Vamos a cantar o vamos a tocar nada más guitarra? Bueno, pues hace un momento me tomó de sorpresa el haber recordado los tiempos en que escuchaba la música frecuentemente y era mi música, ¿no? Como la de todos, casi mexicanos, ¿no? La hemos escuchado, conocemos las letras. Y bueno, ahorita estoy en otro tipo de música, pero recordando, pues ahí cantamos algunos fragmentos de canciones bien conocidas y pues muy a gusto. Entonces salió este proyecto para desarrollar algo para el festival y muy contento porque pues es algo nuevo, porque ya había tocado en bohemias y cosas de un poquito más informales, pero pues bien a gusto y con muy buenos recuerdos toda esa música. Hace rato me decías, yo toco y tú cantas. Le digo, no, yo creo que nos vamos a hacer unos palomazos ahí. Bueno, los que me conocen saben que es algo que me apasiona, la música mexicana, que me apasiona los corridos, desde el dueto Azteca, las jilguerillas, el dueto América, desde Lucha Reyes, que fue la que empezó a poner en grande la música mexicana, la música bravía. Y para todos los que nos están escuchando, por si se animan, pues ahí va a haber chance de aventarnos unos palomazos, ¿no? Pueden ir pidiendo sus canciones para irlas ensayando, o si se quieren aventar un palomazo ahí con Carlos Ibarra, vamos a tener los dos días. Vamos a tener bailes folclóricos en esta ocasión y también algo para amenizar más el festival. Vamos a tener por ahí un grupo de danzón que nos van a invitar a bailar, para que los que bailen danzón vayan ensayando sus pasos de baile, se lleven su buen zapato, su buen tacón, su buen abanico, su buen sombrero, depende si sea el señor o la señora. Y bueno, como que algún corrido que se te ocurra que vayamos a cantar por allá, como la muerte de ¿qué? ¿De un gallero? Estábamos. La muerte de un gallero, el potro lobo gateado, no sé. El corrido de los Pérez. Ya, claro. La delgadina, estábamos platicando. La delgadina, muy bonita, sí. El chiste es de que sea lo más apegado a nuestra música mexicana. Ya me conocen, el reggaetón está prohibido en el festival. Si ponen reggaetón, se echan a perder los instrumentos. Entonces, no estés nervioso, Carlos. Todavía, que acabo, nadie nos está viendo. Nomás gracias. La cámara que tiene Poncho aquí. Gracias por el apoyo. Entonces, ¿algún son que se te ocurra? Digo, estás a quemarropa ahorita en el radio, ¿verdad? Pero claro, sí, estoy contra la espada y la pared. Pero aquí estamos bien a gusto. Se pueden llevar sus sombreros, sus botas, su tejana. Vamos a estar ya amenizando un poquito las tardes con esta música mexicana, música latinoamericana, música popular mexicana y música popular latinoamericana también, ¿no? Aquí Poncho, que también es cantante, ya está puesto para aventarse por ahí un corrido. Bueno, seguimos un poquito hablando. Piénsale, Carlos, como qué canciones podrías ofrecerle a las personas. Claro que sí. O que nos digan en qué clave, ¿no? En do, re, mi. Claro, claro. Hay para tenores, para sopranos, mezzosopranos, sí. Contratenor, contraalto. Sí, la armonía tradicional mexicana, digo, no es complicada y es muy fácil de transportar, entonces no hay problema. Entonces todo creo que va a salir muy bien. Yo creo que una que se ha vuelto o se va a volver ya el himno de aquí de la radio, de Flores y Colores de México, es Flor Silvestre y Campesina. Ah, muy bien. Esa va a ser una de las... Ese es el himno más bien de aquí, o la de Me de Comer Esa Tuna. Muy bien. Entonces, las podemos ir ensayando, ¿verdad? Claro, capaz que sí, en vez de hacer Festival de Plantas, hacemos el nuevo dueto musical de música ranchera de México. Ajá. Capaz que nos vamos al estrellato, ¿verdad? No te rías, Poncho, todo puede pasar. Digo, uno que tiene la voz educada y el oído afinado, pues todo puede pasar. Y todo se puede generar, ¿verdad? Bonito. Sí. Recuerden por qué las carnívoras son carnívoras. Las carnívoras viven en ambientes muy pobres en nutrientes. Por eso es que atrapan insectos para de ahí tomar los nutrientes que no tiene el suelo. Eso es un recordatorio para todos los que compran una planta carnívora o que quieren adquirir una planta carnívora. No se les olvide que las plantas carnívoras tienen cosas muy específicas. No se les ponen fertilizantes para empezar, porque las matas. Hay sustratos especiales que se hacen con pigmos y con perlita para que la planta pueda vivir sin molestar sus raíces, sin excederse de nutrientes y demás, ya que, volvemos a decir, los insectos es la base de su alimentación, como los mexicanos, que es la tortilla, el maíz, el frijol. Así para ellos es su base de alimentación, los insectos. También el mezcal es base de la alimentación en México. Bueno, eso ya es como postre, ¿no? Y siempre que compren una planta, ya sea carnívora, orquídea, cactus, suculenta, lo que sea, siempre pregúntenle al vendedor de dónde es, de dónde proviene, cuál es su nombre científico, cuál es su nombre común, qué luz necesita, cuántas horas de luz, qué intensidad y demás. Siempre un buen vendedor siempre te va a dar todos esos datos. Entonces, siempre infórmense. Recuerden que la información es poder. Y si vamos a invertir en una planta, hay que tener la información necesaria para eso. Y en algo tan particular como son las carnívoras, hay gente que dice, es que la regué bien, como me dijeron y todo. ¿Qué agua usaste? No, pues la de la llave. No, las carnívoras son de muy piquis, como dicen, ¿no? ¿Cómo dijiste, Poncho? Finas. Porque necesitan agua de garrafón o agua destilada. Porque todo lo que trae el agua de la llave, el cloro y demás componentes, las daña. Pero si queremos cultivar carnívoras en Guadalajara, es algo muy, muy fácil de cultivar, dándole las condiciones adecuadas. Actualmente hay, de que yo conozco, hay unos 10 productores de carnívoras en Guadalajara. Los más conocidos y más recurrentes a los festivales, pues está Carnívora Rangel y GDL Carnívoro, que próximamente, les digo, ya los tendremos aquí. Y pues bueno, hablemos de las nepentes, que son otra carnívora de Euroasia, que vive en las selvas muy húmedas. En estas plantas, sus hojas, en la punta de las hojas, desarrollan las trampas, que son como cántaros, o comúnmente conocida carnívora de cántaro. Hay una gran variedad en estas plantas, y de ahí se saca el nombre de carnívoras, porque en uno de esos cántaros encontraron el esqueleto de un ratón, o decían que era un ratón, que realmente era una musaraña. Entonces, crecen tanto los cántaros que si cae una pequeña musaraña o un pequeño ratón, son capaces de asimilarlos y comérselos. Los nepentes, como las sarracenias, tienen en sus trampas un líquido, se podría comparar, como decir, nuestro estómago con los ácidos gástricos, donde van disolviendo. Primero, pues muere la presa, y después poco a poco lo van disolviendo el animal hasta terminar en, ahora sí, que en los puros huesos, como la bruja. Entonces, otra analogía, ¿no? Ya se lo chupó la bruja, lo dejó en puros huesos. Entonces, las brujas y las carnívoras han de ser parientes, yo creo. Hay algunas sí apestosas, pero por eso atraen a los insectos, sobre todo las moscas y algunos insectos carroñeros. También las brujas son apestosas. Bueno, a lo que yo he visto en las películas, yo recuerdo. Como el santo contra las brujas. Ah, no, era los contra los vampiros, ¿no? Me estoy equivocando de monstruo. Ahí están las risas del brujo, de los controles. Entonces, las nepentes, de ahí viene lo de las carnívoras. Es un pequeño dato curioso. Cuando se empiezan a descubrir las carnívoras en el mundo, que volvemos a hablar, Darwin catalogó algunas carnívoras, se le hizo algo tan interesante, tan fascinante, que empezó a tratar de cultivarlas y a investigarlas. Y en esa época la gente decía que era una aberración de la naturaleza. Porque ¿cómo una planta iba a matar a seres vivos para comérselos? Entonces eso no era natural. Eso es parte de la ignorancia que poco a poco se ha ido quitando. Digo, ignorar, ser ignorante es ignorar algo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todos somos ignorantes en la vida de algo. En su momento fue muy criticado Darwin por empezar a cultivar esas plantas, y la gente allegada pues prácticamente decía que tenía pacto con el diablo por estar promoviendo un ser vivo que no era humano y que comía otros seres vivos, ¿no? Una planta que comía insectos, ¿no? Era algo inconcebible en aquella época con Darwin. Es algo muy bonito. Yo no coordino muchas cosas con Darwin, pero como investigador de plantas fue fabuloso. Ya lo tocaremos el punto, lo tocamos la otra vez con el Angraecum, que también descubrió Darwin. Y además Darwin, como todo investigador, en su momento hizo un parteaguas en la investigación de la naturaleza en el mundo. Y hasta la fecha, y siempre yo creo que seguirá nombrándose cuando hablamos de algunas plantas y de algunos animales. En México existen 48 especies registradas hasta ahora. Es el país que reúne la mayor diversidad del género y es considerado el principal centro de diversificación. ¿Qué significa esto? Volvemos a hablar de México como país megadiverso desde el primer programa. México lo tenemos todo, o casi todo, ¿no? Y volvemos a ser punta de lanza en esta especie de plantas, como son las pingüícolas, que es parte de las plantas carnívoras en el mundo. Es lo que platicábamos en el otro programa, que volteemos a ver qué es lo que tenemos alrededor, ¿no? Si abrimos los ojos, toda la gente, volvemos a hablar de la barranca de Huentitán. Es un ecosistema megadiverso que tenemos, desde vertebrados, invertebrados, tenemos mamíferos, tenemos aves, tenemos de todo, tenemos orquídeas, tenemos cactus, suculentas, echeverias y también tenemos carnívoras. En Jalisco tenemos 8 especies de pingüícolas, entre ellas está Caudata, Crenatiloba, Lilacina, Macropila, Moranensis, Obloglivoa, Obloglilova, Parvifolia, Foliosa, y serían 9 especies con una pingüícola sumadiona. Esto, al parecer, la última ya está por verse si va a ser la 9ª especie para Jalisco. Volvemos a lo mismo. Jalisco, dentro de un país megadiverso, es un estado megadiverso por la cantidad de ecosistemas que tenemos. Ya lo hemos hablado, tenemos manglares, tenemos playas, costa, mar abierto, tenemos bosque caducifolio, tenemos prácticamente de todos. Creo que lo que nos faltan 2, que es la tundra y otro. ¿Puedes decirlo, Carlos? Desierto. ¿Desierto? Sí. Tenemos zonas desérticas. Tenemos la Laguna Seca de Sayula, que podría ser un desierto. Que, por cierto, la Laguna de San Marcos y la de Sayula, en estos días, pónganse listos por las tolvaderas. Es muy peligroso. Pero es un paisaje digno de admirar si vamos por esa autopista. Vamos a otra canción. Espero les guste y regresamos para seguir hablando con las pingüícolas y con Carlos Ibarra. Tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. las palmeras lloran por su ausencia. La laguna se secó, ay, ay, ay, ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, toditito se acabó, ay, ay, ay, ay. Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó. Cuatro milpas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba, ay, ay, ay, ay. Los peones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó. Por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar. Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Bueno, seguimos hablando de las carnívoras en México, y estamos hablando específicamente de las pingüícolas, sobre todo. Bueno, las carnívoras en el mundo, estamos dando pequeños detalles nada más. Pero bueno, ahorita dice Carlos que nos aventemos un palomazo aquí. Luego van a decir que le estoy ganando, que le estoy haciendo competencia a dos que tres programas de radio por ahí que hay. Alguno que estuvo toda la vida durante años con mi buen tocayo y gran amigo Guillermo Lares Lazarín, pero que nos despertaba a las 5 de la mañana con su buena música mexicana. Pero bueno, vamos a ver un poquito más sobre las pingüícolas. México es uno de los países más ricos en plantas y animales, y esto siempre hablamos de lo megadiverso que es nuestro país, pero recuerden que así como es megadiverso, nos lo estamos jodiendo el país. Nos estamos acabando nuestra riqueza, nos estamos acabando todos esos bienes que podrían sacarnos del hoyo que estamos, pero no lo apreciamos. Siempre apreciamos nuestras culturas, estamos orgullosos de nuestras zonas arqueológicas, de nuestro pasado y todo, de la riqueza que le dio México al mundo. Y por otro lado, no lo cuidamos, denigramos a nuestros indígenas, que realmente son la base de nuestro país, que son los que tienen la cultura, que son los que aceptaron la cultura nueva que nos trajeron los españoles, que vino a enriquecer y que se enriquecieron los españoles y todo el mundo con lo que teníamos. Entonces, cuidemos, volteemos a ver esa raíz de nuestro país. Volteemos a cuidar esas raíces para que dé buen tronco, dé buen follaje y estemos a la sombra de todo eso rico que tenemos. Entonces, si seguimos deforestando, si seguimos matando lo que tenemos, no vamos a parar. Aquí ahorita vamos a hablar un poco de la presa que está todavía en construcción, que nomás no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer o no, que es la presa del Zapotillo, que va a inundar Temacapulín, Palmarejo y me falta otro de los pueblos. Ahí hay una especie de Sobralia de Cora, que es una orquídea terrestre muy, muy bonita, que cuando se haga, si se hace la presa, se inunda esa parte, se va a perder esa especie que es en la barranca del Río Verde. No nomás eso, los mezquites, el palo dulce y una diversidad impresionante de plantas va a desplazar a las especies de animales, o muchas pueden perecer. No sabemos, no está tan estudiada la barranca como para decir tenemos exactamente tantas especies de animales y de plantas. Siempre están saliendo nuevas especies con las investigaciones, sobre todo del trabajo que hace la gente de la Universidad de Guadalajara. Y aquí, si llega a pasar eso, hay un ejemplo muy, muy claro, que es el de la pingüícola Samudiona dioana. Samudioana. Los nombres científicos se me van, tengo que aprender más latín. Esa especie es endémica de la región central de Jalisco y se distribuye en el cañón de Río Verde, en los municipios de Ixtlahuacán del Río, Zapotlanejo, lugar donde se piensa construir la presa, la cual acabaría con sus poblaciones, según el catálogo de plantas vasculares de México, propuesto por José Luis Villa en el 2016. ¿Qué hacemos con esto? Ok, por un lado, sí, se necesita el agua, hay problemas con el abastecimiento para las ciudades, para los campos y demás. Pero siempre estamos pensando en que si las vacas van a tener agua para tener más comercio de carne, tener más comercio de leche y para que sigan las industrias, ¿no? Al nivel que sea y de lo que sea. Pero no, nuestros gobiernos, ya es una crítica social, nunca, no hay un gobernante que voltee a ver las especies en México realmente. Yo veo, por ejemplo, Profepa y siempre están hablando de el águila real, están hablando de la vaquita marina. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que se protejan las especies. Pero, ¿qué pasa? Ningún reportaje real habla de las plantas de México. Ningún reportaje. Inclusive la vainilla está ya dentro de la norma 059, catalogado como una especie en extinción o amenazada. Aún que tenemos plantíos de vainilla y demás, está considerada así o se le dio una protección especial. ¿Por qué? Porque no la queremos cultivar, aunque es la segunda especie más cara del mundo después del azafrán. Entonces, si no volteamos a cuidar otras especies como la vainilla, que nos produce millones de pesos al año por el cultivo, pues menos vamos a voltear a ver una especie tan pequeña como es una pingüícola, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia, ver, lo tenemos aquí en la barranca, es una especie endémica que tiene muy poco de haber sido descrita. Si ya se describió esa especie con el trabajo que se ha hecho de investigación, y eso, que no hay ni siquiera recursos para la investigación, entonces, ¿qué nos esperamos con las demás especies? Eso, estamos hablando nomás de una especie carnívora, y les comento de la especie de la orquídea terrestre, que es una Sobralia de Cora. Son dos especies de interés hortícola o de colección. ¿Qué podemos esperar de todas las demás especies más pequeñas o de menos rango de visual para coleccionar o para tener en casa y demás? Entonces, hagamos conciencia, volteemos a ver lo que tenemos alrededor, y si llegase a hacerse esta presa, pues podemos exigir al gobierno hacer un rescate de especies para trasladar a otras partes, a viveros, a invernaderos, a jardines botánicos y demás, y no dejar que especies tan importantes, que nos dan nombre a nivel internacional, que nos siguen posicionando como uno de los tres países más megadiversos. Bueno, algunos dicen que somos el quinto, otros que somos el tercer lugar, Entonces, volteemos a ver todo eso. Cuidemos lo que tenemos, esa riqueza. Porque al rato los extranjeros se llevan nuestras especies, se acaban en México, y si queremos una especie mexicana tenemos que traerla del extranjero. Entonces, pues no es bonito eso, que nos acabemos lo que tenemos. Y si ya no hay vuelta atrás con la presa, pues hay que exigir. Hay métodos que no son nada fáciles de hacer, pero podemos hacer el trámite para hacer un rescate de especies. Hacemos un paréntesis, ya llegó el buen Irat. Vamos a, después de aquí seguimos a Sangre Viva, hablando de las carnívoras. La sangre puede alimentar carnívoras. Entonces, bueno, ¿qué nos vamos a, qué nos vamos, aventamos un palomazo? Lo que gustes, vamos. A ver, pues empiézale y vamos a ver quién canta más bonito, si Poncho o tú. Eso. ¿Ya? La muerte lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando. De las estrellas, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Pues ya escucharon a Carlos Ibarra. Aquí lo vamos a tener más seguido. Aquí lo vamos a estar chantajeando para que se venga a cantar todos los lunes unas dos o tres rolitas. Ay, qué bonito, gracias. Estaría fabuloso. De repente, aunque no nos vean, sí, estar frente a un micrófono, como que dices, ¿qué hago, no? ¿Qué digo? ¿Qué todo? Sí, sí, sí. Pero no te preocupes, a las carnívoras no les importa el insecto. Bien. Lo que les importa es que van a decir, voy a comer. Es. ¿Verdad? De entonces, lo más bonito de esta vida, comer y la mujer. Y la música, claro, el mezcal. La armonía en todo. Yo creo que todo es, encontrándole el lado, todo es muy bonito. Yo siempre me he dedicado a las orquídeas desde niño, desde los 8 años. Pero cuando realmente tuve un acercamiento con las carnívoras, dije, de aquí soy. Y te das cuenta que el gusto ya lo tenías, nomás era volverlo a descubrir, ¿no? Es algo muy bonito en los festivales porque yo me divierto mucho. En el festival pasado llevaron grillos. También hay un comercio de comida viva para mascotas, para los lagartijos, para las víboras, las tarántulas. Depende, ¿no? Qué animal tengas. Una mantis religiosa, un cien pies, un insecto palo, qué es lo que comen. Bueno, creo que los insecto palo no comen insectos, pero las mantis religiosas sí. Bueno, eso se comen hasta el marido, ¿no? Las campamochas famosas. Y cuando descubrí que Luis Almendares y Diana y Miguel, que son los que llevaron una caja de grillos, vi que los tenían ahí, grillos en crecimiento, pequeños todavía. Le dije, ¿puedo agarrar grillos? Sí. Pedí unas pinzas especiales que traen los carnívoros y iba, agarraba un grillo y iba y le ponía de una trampa de las Venus atrapamoscas, ¿no? Iba por otro grillo y luego iba a otro puesto y le decía, ¿puedo darle de comer a tu planta? Sí. Y chistosamente, cada planta que le iba poniendo un grillo, se vendía la planta. ¿Por qué? Porque la gente, es fascinante cómo una planta puedes ver el movimiento. Y sabes que se va a comer al insecto, ¿no? Es algo que te llena, mira, me emociono así de... De barbarie ahí, de morbo, de emoción, de expectación, de sorpresa. ¡Ah, qué bueno! Sí, de ver cómo se mueve la planta, cómo en ese momento la atrapa y sabes que se lo va a comer y todo. No es lo más normal a la vista de decir, pues ves un documental de leones y sabes que el león se va a comer a la cebra o al jabalí o así, ¿no? O que un cocodrilo se va a comer un pescado o un venado que se acerca, digo, gacelas más que nada que lo que come, o ñu, y demás. Cuando ves una planta y lo ves en vivo, ¿cómo se saborea el insecto? Ah, no, eso no lo alcancé a ver, no se alcanza a ver eso, ¿verdad? Pero bueno, se lo imagina uno. Es muy bonito ver, mucha gente lo estuvo grabando con su celular y es algo fascinante que estés en contacto con la planta y ver realmente cómo reacciona. En su hábitat natural es pues más difícil ver que un insecto se acerque y la trampa lo agarre. Y luego estuvimos haciendo experimentos con algunos grillos que le pusimos a las dróseras y se empiezan a mover. Se mueve el insecto y empiezan a moverse los filamentos. Se queda quieto el insecto y la planta no se mueve. Y después de media hora, es mucho más lento que una dionea, te das cuenta que ya lo envolvió, que ya están todos los filamentos cercanos, ya se pegaron al insecto y al día siguiente amanece ya hecho un rollito. Literalmente los hacen taco y ya. No más que en las pingüícolas los grillos estaban demasiado grandes para que se pegaran a la pingüícola, pero igual es algo fabuloso ver cómo reacciona una planta cuando va a comer. Yo creo que es cuando... Tenemos mucha hambre y llegamos aquí a la rueda cartonera por un mollete de chilaquiles o de queso con frijoles. Yo creo así de que así han de sentir las carnívoras, ¿no? Cuando están comiendo. Pues, Carlos, ¿qué más nos dices? ¿Cuántas horas vas a tocar allá? Bueno, pues habíamos checado que algunas 2 horas, pero presentándote el repertorio y lo que se alcance a... Yo creo que sí, tal vez unas 2 horas, está a gusto. Sí, porque yo creo que en una hora no alcanzamos. Yo creo que nos llevamos todo el festival y no alcanzamos con... toda la euforia ahí, ¿verdad? Así es. Sí, tienes razón. ¿Te vas a llevar al buen Poncho con su mega falseta que se aventó, claro, ahorita? Claro que sí, con su mega tequila también, porque... Es un buen anfitrión aquí, él sabe cómo... Con el buen mezcal que algún día tomaremos por ahí en algún lugar. Entonces, y también a Irat, que nos lleve pan delicioso. El que guste. Ya saben, ese programa es para todos, es un programa para aprender de las plantas en México, pero no es un programa que sea completamente científico, es un programa de amigos, es un programa... ligero, es un programa que podamos disfrutar, que lo vemos de esa forma. Si nos podemos hablar todo científicamente, pues yo creo que no alcanzaríamos a los 10 programas, nos aburriríamos, no entenderíamos los términos y demás. Y ya saben, si quieren comprar una planta, la que sea, investiguen nuevamente. Siempre se los voy a estar diciendo, el vendedor tiene la obligación de decirle los pormenores de cada planta. Si pueden ir al campo y verlas en su hábitat natural, no las colecten. Pueden ir al festival, hay gente que se dedica exclusivamente a reproducir las especies. Cuidemos nuestro entorno. Pero también, si vemos que en este caso de la presa, que se va a inundar la barranca, si vemos que se va a hacer el proyecto y todo, pues vayamos y rescatemos especies, pero con conciencia. rescatémoslas. Si no sabemos cuidarlas, nos podemos acercar a la Universidad de Guadalajara, no nomás a la Universidad de Guadalajara, a las demás universidades de Guadalajara, a la Autónoma, al ITESO, a la UNIVA y demás, donde con los biólogos que trabajan en cada universidad, podemos acercarnos y decir, ¿saben qué? La barranca se inunda, ¿qué hacemos? Hay que ir a rescatar las especies que tenemos en nuestro ecosistema. Y lo tenemos pegado aquí a Guadalajara. Todos o la mayoría de la gente que estamos en Guadalajara o que vivimos en los alrededores, en los municipios, al menos una vez en la vida hemos ido a la barranca. Yo no he vuelto a ir porque la última vez que fui hace 15 años duré 3 horas y media en subir. Entonces, ahorita no creo que dure ni, no sé, medio día en subir o un día completo. Entonces, por eso ya no. Cuando voy en helicóptero, me dejan y luego ya me recogen y ya. Pero caminando ya no voy. Y porque les da risa a todos, no sé, ¿verdad? Pero bueno. Sí, entonces, si volteamos a ver nuestro entorno, recuerden que nos vamos a maravillar con todo lo que tenemos en plantas. Estamos ya por despedirnos. Un agradecimiento especial para Carlos Ibarra, que nos va a estar amenizando allá 2 días. Y no amenizando, sino nos va a estar llenando de alegría el festival. Pura música mexicana, música. Poncho, me desconcentras con tu risa. Carlos, despídete de los compañeros. Muchísimas gracias, Memo. Un gran placer haber estado aquí compartiendo tiempo y espacio. Y pues, gracias a todo el auditorio también por escucharnos. Y aquí estamos, gracias. Recuerden, tienen una cita el próximo lunes de 6 a 7 por radiocartón.com desde el barrio chino de Guadalajara en la rueda cartonera. Los esperamos próximo lunes. Flores y Colores de México tienen una cita con Guillermo Rodríguez. Hasta la próxima. ¿De qué me presume rico vanidoso si somos iguales? Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males. A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune. Y a mí la pobreza con los de mi clase más y más me une. Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma. Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma. Tú tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan. Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mí la vida. Tu casa es enorme pero se termina donde está la barda. Y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas. Tú para refrescarte tienes la piscina en agua cristalina. El río en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina. Y ricos o pobres, los olores son los mismos, compadre. Freddy Burbano. Malgastas tu tiempo y descuidas tu vida por buscar fortuna. Mientras yo disfruto cantando en la noche a la luz de la luna. Vives angustiado pensando en que puedan caer tus finanzas. Yo al cielo bendigo si en el día que vivo pa' comer me alcanza. Te duermes soñando sonar las sirenas siguiendo a los pillos. Cuando a mí me arrulla la noche serena y el canto del grillo. Prendes 10 alarmas y a la medianoche temblando despiertas. Yo duermo tranquilo de pierna tirante y con la puerta abierta. Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre, fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre. Si al final la muerte cuando haya en la tumba nuestro cuerpo empolve, ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre.